Se nos pasa corriendo como un mar lleno de sueños. La vida se nos pasa soñando como un radio con volumen eterno. Y todo es tan difícil de entender, y todo es tan confuso de comprender, y mucho más difícil que jugar póker o ajedrez. La vida se nos pasa creando torbellinos llenos de miedo. La vida se nos va imaginando en construir caminos hacia el cielo. Y todo es tan difícil de entender, y todo es tan confuso de comprender, y mucho más difícil que jugar póker o ajedrez. Y todo se nos va quedando en su lugar, y todo se nos va quedando en su lugar, y todo se nos va quedando en su lugar tan lento. La música que es de verdad, y vengo a compartirla para podernos conectar.